Un minuto para alcanzar la una del mediodía. Vamos a seguir con más protagonistas. Desde luego, bueno, pues queríamos conocer, lo comentamos ya el pasado lunes, queríamos conocer en este punto de la semana, viernes, una del mediodía, pues cómo están los preparativos de cara ya al arranque de las fiestas patronales y de la feria de Ubrique. Sobre la feria, evidentemente, hablaremos ya el mismo martes, ya hemos anticipado en varias oportunidades muchos detalles, pero sobre todo pues detalles en torno a lo que se concentra en este puente festivo. Y en ese sentido, bueno, pues hemos comentado, por ejemplo, esa novedad del toro del Gallumbo, pero además llegan los eventos tradicionales como pueda ser pues como decimos, la noche de los fuegos artificiales. Y escuchamos de fondo, por cierto, a la delegada municipal de fiestas, con quien vamos a conversar en estos instantes, Pepi Gloria Pérez, para conocer, como decimos, todos los detalles al respecto de los preparativos y de cómo serán los fuegos artificiales de la noche del domingo, del próximo 7 de septiembre. Pepi Gloria Pérez, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Gracias, Juan Carlos. Perdonad, pero es que siempre aquí surgen algunas llamadas, etcétera, ¿no? Y no saben que estoy entrando en antena ahora mismo. Las cuestiones del directo, como se suele decir, ¿no? Exactamente. Bueno, pues sí, sí. Decía que entre los eventos, si te parece, comenzamos con lo que son los fuegos artificiales el domingo a partir de las 11:30 de la noche, ¿verdad? Sí, exactamente. Como es tradicional, pues igual que el año pasado, tendremos nuestros fuegos artificiales a las 11:30 de la noche. La verdad que está preparado todo, tenemos nuestro retén, nuestro permiso, etcétera. Tenemos no ningún problema y esperar que a todo el mundo le guste ese espectáculo. Intentaremos de sorprender o de impresionar, porque sabemos que lo que nos gusta a los ubriqueños en esos momentos, en esos fuegos, en ese espectáculo. Y nada más, decir que espero que disfrute todo el mundo desde su azotea o desde ese punto donde pueda disfrutar del espectáculo, y que exactamente lo que sí puedo decir es que siempre estamos ahora mismo te puedo decir que estamos pendientes también del tiempo, y no hay ningún problema, porque no habrá viento superior a 30 kilómetros por hora, como siempre, el que nos impide el que se pueda llevar a cabo ese espectáculo, pero por el momento la verdad que las previsiones son totalmente favorables, ¿no? Entonces no hay ningún incidente, ni lluvia, ni viento, ni nada, excepto las lluvias sí, no sería ningún problema, pero el viento sí, ¿vale? Pues es lo que además se apunta de la Agencia Estatal de Meteorología, que por ejemplo para ese día se da 10-15 kilómetros como mucho por hora, en cuanto a la racha, la media de viento. Y por tanto ese sería el principal inconveniente, que parece que no va a producirse. Exactamente, así que no va a haber ningún problema, ¿vale? Estamos deseando ya, yo ya el día 7, la verdad que ese día sí contamos este año con esa suelta de reses por la calle Jesús y la calle Magdalena y la calle San Ignacio, como saben todos los ubriqueños, ¿no? Ese toro del Gallumbo. Es decir, que estamos, me consta que la peña tiene ya todo su permiso por parte de delegación de Coveño, que han cumplido todos esos criterios que se tenían, esos requisitos exigidos por el reglamento de festejos taurinos populares, lo han cumplido todo, y sí me gustaría resaltar eso, que los servicios médicos y los cuerpos de seguridad estarán ahí, tendrán su unidad móvil y todo marchará perfectamente, y concienciar a todo el mundo, y esperemos que se respeten unos y otros y que sea una fiesta que esté ahí todos los años y que disfrute todo el mundo. Eso será el mismo domingo, que culminará con los fuegos artificiales. Simplemente una cuestión más sobre los fuegos, unos 20 minutos de duración nos comentabas, ¿no? El año pasado sí, que nos sorprendió la verdad, porque siempre se contempla entre unos 15 minutos, 16, por ahí, eso depende, ¿no? Pero la verdad que el año pasado sí, se extendió hasta 20 minutos, y espero que este año pues Fernando se porte bastante bien también con ese espectáculo, ¿no? Es lo que puedo decir. Por supuesto, lo subrayamos, todos lo sabemos, pero lo recordamos, desde la zona de Hipersol nuevamente, sí. A partir de las 11:30, esos 20 minutos, y habrá una segunda sesión de fuegos artificiales, pero eso ya el día del cierre de la feria, el sábado de feria. Exactamente, yo cuando llegué a esta delegación de festejo, la verdad que lo hablamos el equipo de gobierno, etcétera, y nos gustaba ese clausura ya de la feria, el ya por tradición llevamos 3 años consecutivos a las 12 de la noche, pues se echa un pequeño espectáculo de fuego desde el Colegio Reina Sofía para la finalización de esa feria, ¿no? Pues este año exactamente igual, y esperemos que le guste a todo el mundo. Ya cada vez es más gente la que se espera que se eche ese espectáculo, y seguiremos en esa línea. Y en torno a la otra cuestión que comentaba sobre el toro del gallumbo, bueno, pues lo que confirmamos esta mañana es que parece que cuentan con la autorización ya en mano de la Junta de Andalucía, y que, bueno, pues me imagino que el ayuntamiento, de lo que está pendiente también sobre la celebración de ese evento, es del dispositivo de seguridad, pendiente de que todo esté bueno, pues a cubierto, todo preparado, como además nos ha confirmado, nos señalaba el portavoz de la Peña del Toro del Gallumbo antes. Sí, exactamente. Nosotros el lunes tuvimos aquí una junta de seguridad local, como de costumbre, con la presencia de su delegado de gobierno y los distintos cuerpos de seguridad. En ellos estaba el coronel de la Guardia, de la Comandancia de Cádiz, de la Guardia Civil, y los demás de aquí a nivel comarcal, la Policía Nacional, y de ahí se habló de este espectáculo, y la verdad que sí que contamos con todo el apoyo de las fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces, y policía local, por lo tanto, bueno, estamos totalmente, tanto con el tema médico también, como he dicho antes, contamos con, ellos cuentan con su ambulancia, con su unidad móvil, y también tenemos la suerte de tener un helipuerto que está ahí por si cualquier cosa surgiera, y nada más, yo creo que todo está preparado y que salga bien. Bueno, pues eso, como decimos, sobre el toro del gallumbo. También hay que decir que ese mismo domingo, además de los fuegos artificiales, durante la mediodía y tarde, toro del gallumbo, pero además, a lo largo de esa jornada, apertura del recinto de las casetas, porque ese día, como suele coincidir además con el día de los fuegos artificiales, se da la opción a las casetas, a la que desee, de poder abrir. Por tanto, esa posibilidad existe y parece que va a haber algunas casetas que abran a partir, como decimos, del domingo, ¿no? Sí, exactamente. Desde en el pliego quedaba reflejado que a partir del día 7, pues a partir de las 12 de la mañana podían abrir las casetas, ¿no? Y estarán abiertas por la noche en una hora hasta las 5 de la mañana. Comentar que sí, el horario de las 12 de la mañana está porque ya no habían solicitado algún casetero y etcétera también, y sobre todo también la peña, que le habían comentado de que querían hacer allí para los socios y para la gente que va a participar en este en esta suerte de reces, pues una paella, etcétera, al mediodía. Entonces vimos oportuno de a partir de las 12 de la mañana que estuvieran abiertas las casetas. Yo tengo aquí referencia de que serán 3 casetas de juventud las que abrirán por la noche, ¿no? Y entiendo que también será el día de la Virgen de los Remedios, de nuestra patrona, el lunes, y son 3 casetas las que posiblemente abran por la noche. Es lo que te puedo adelantar por el momento, vamos. La caseta municipal no se abriría hasta la primera noche de feria, la inauguración. Exactamente, la caseta municipal nunca ha abierto anteriormente a los días de feria, y nos mantenemos y abriremos pues esa noche después del pregón. En cuanto a los horarios, este domingo y el lunes, el día de la patrona, hasta las 5 de la madrugada, nos decías, ese va a ser el horario, lo digo porque se estaba pendiente de la Junta de Seguridad, ¿ese va a ser el horario definitivo para toda la feria también? Sí, exactamente, ese es el horario que se va a tener en cuenta, ¿no? Aunque ya siempre se determina sábado, etcétera, y veremos y comprobaremos, pero vamos, en principio, hasta las 5 de la mañana, como viene siendo costumbre todos los años. Hay multitud de detalles que la verdad es que ya hemos venido abordando durante las últimas semanas. El lunes, sin ir más lejos, hablábamos de los preparativos de la feria, pero ya que estamos evidentemente a día de hoy, viernes, a esta hora, un poco que es hasta dónde se ha llegado en cuanto a los preparativos y qué restaría por delante. Pues la verdad que hemos empezado con los preparativos con tiempo, pero siempre surgen problemas de última hora, ¿no? La verdad que están hoy y ayer montando lo que son farolillos, ¿no? Estamos pendientes también que la empresa instaladora esté entre hoy y el martes, y no sé si vendrán el lunes, que aunque es día de la patrona, pero no van a entorpecer lo que es y pueden montar, pero vamos, el martes estará todo montado, ¿no? Por nuestra parte, la caseta ya está decorada, etcétera. El tema de jardinería será el martes por la mañana temprano, los últimos detalles, y sí, será todo listo. Estamos trabajando y sobre todo los empleados, todos tres, si tienen que trabajar por la tarde, pues trabajan, ¿no? Los postes de cableado de luz, por ejemplo, para el recinto de las atracciones de feria ya se ha ido colocando. Lo que resta es completar la ornamentación, podemos decir, ¿no? El tema de farolillos, completarlo, porque ya también se ha iniciado, se puede ver en la Plaza de la Estrella, en el recinto ferial, y sí, el tema de la iluminación, ¿no? Exactamente. La Plaza de la Estrella lo que falta son los 5 pórticos, porque seguramente vendrán el lunes, porque exactamente la empresa de la edad tenía más, varias ferias que montar, etcétera, iban por delante nuestra, etcétera, y es lo que a lo mejor se va a demorar algo, ¿no? Pero y tenían que echar todavía algunas mangueras, etcétera, algunas cajas, pero en definitiva para entonces lo que es los farolillos y todo eso han echado líneas, etcétera, y estaban trabajando. Yo creo que no va a haber ningún problema y todo va sobre la marcha. Bueno, pues todo ello, insistimos, en torno a los preparativos de cara a la Feria y Fiesta 2014 y en realidad en torno además a lo que llega ya este fin de semana con esas primeras fiestas patronales y la multitud de citas, de actividades que bueno, pues hay previstas. Nos vamos a quedar aquí porque además hablaremos, si te parece, el próximo martes, justo el día inaugural ya de la feria. No sé si, Pepi Gloria, alguna cuestión más que destacar. Sí, pues me gustaría recalcar, porque el fin de semana, pues lo hemos hablado, porque esta noche en la Peña Taurina está el concierto de la banda municipal y la presentación del cartel de las clases prácticas del día 13, sábado de septiembre. También recordar que también es la inauguración de la exposición en el Callejón del Norte. Y también me gustaría resaltar, porque mañana también es el concurso de pintura rápida, como todo el mundo conoce, al aire libre, y sobre todo por la noche organiza la Peña Flamenca ese festival 33 de la piel, y es un homenaje póstumo a Canal Sevilla-Herba, donde va a estar el ayuntamiento presente para entregarle una placa, ¿no? Me gustaría decirlo. Y nada más, y el domingo el toro, ¿vale? Invitar a todo el mundo a estas actividades que tenemos durante también el fin de semana, y sobre todo también a esa procesión que tenemos el lunes de nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, es lo que puedo comentar. Pues enseguida vamos a ir precisamente nosotros con un resumen de las actividades, de la multitud de citas que llegan en estos próximos días. Nos vamos a quedar, por tanto, aquí 1:12. Pepi Gloria Pérez, delegada municipal de fiestas, gracias por habernos acompañado, y si te parece, bueno, pues ya sí que el mismo día del arranque de la feria, el martes, que comentaremos ya lo que sí que será la ultimísima hora, antes, momentos previos, horas antes de que arranque oficialmente la Feria y Fiestas 2014. Muchas gracias por habernos acompañado. A todos ustedes, muchísimas gracias. Vive la